pueda elegir en qué asilo ir a morir cuando no quiera vivir, pero no pueda decidir cuando no pueda distinguir si fue un delirio lo viví, cuando no pueda distinguir si me cagué o me hice pichí. Cuando ya no importe porque al fin no me funciona más ahí, cuando me ponga a repetir esto que acabo de decir, cuando ya no importe porque al fin no me funciona más ahí.